parar. Tengo ley y tengo rap, lo necesario para actuar. Oh, señor, ojos de cartón, usted no salva a nadie. Hay zapa o geladilla, igual que tu nena de hoy en día. Si a la final les sigo avanzando y tú seguís en la cao. Cataclismo en mi población. Las de canciones que no son. Lola, Lola, esta ricachona venga ahora. Ahora, con mi bolsero presta ahora. Ahora, este es mi don, no lo podrán parar. Bien, bien creer.